Paco, ¿qué onda? Guacho, te recata más, ¿eh? Sí, guacho, ya está, no tomo más. No, aquí te regalaste, no te merecí. Ahora estoy evangelio puro, guacho, rock and roll. Tengo los ojos como el dos de oro, me tiemblan los dientes, no soy más que un cliente de esta basura. Vamos haciendo